la cabeza te revientan, se obligan sentencias, mi andar es influencia, niñas con deporte lo hacen con elegancia, yo tengo presencia, destruyo mitos con un grito, grita malala, pachanga que fabrico brilla por su ausencia, disfruta, quita la importancia, no te quejes tanto, todos tuvimos infancia, inocencia, fases de lactancia, esa mujer te vio crecer y hoy le das indiferencia, aprecia, lo hacen con sangre y violencia, dale voz, aliméntate, échale paciencia. Dale fuerza, dame fuerza. Dale fuerza, dame fuerza. Dame fuerza, dale fuerza. Dame fuerza. Gene, dejaré por herencia. Viene, que va, hoy no es solvencia. Esta es la frecuencia, enamórate, o tú o yo. A mí me gusta andar por el borde de la piscina, vivir sin disciplina, sentir antes que los otros lo que se avecina, hacerte sentir el rey de la cima, un poquito pimienta y sal fina, conozco cada extremo, en mi cuaderno quedaron un resto, puedo poner un poner mientras se pone y un supuesto, pero lo mío es esto, el placer vuestro. El camino es más largo si va más despacio, pero nunca el resto. Observo, comprendo, te dejo contento. Si no hay dinero, lo pinto. Hay muchos intentos, compito. Si hay que ir al hoyo, o tú o yo. Hay muchos proyectos sin empresa que acaban en nada con los putos tantos por ciento. Domina tu talento, a muchos se les va la fuerza por la boca. Dame fuerza, dame fuerza.